destapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Buenas tardes, buenas noches, buena existencia para todos y para todas. Aquí abrimos nuevamente esta canasta básica y te damos la bienvenida a este espacio de la economía viva, regional y solidaria que producimos desde la Radio Roja y la Cooperativa Viaraba. Estamos en el estudio de una radio Muchas Voces en Capilla del Monte, saliendo, al aire aquí por la 98.1, pero también en los distintos aires de los valles del norte cordobés, a través del aire de Radio Roja en Huerta Grande, a través de la radio ferroviaria en Cruz del Eje. Salimos en vivo en Villa Jardino en este momento, en La Minga, también en Radio Garabato en vivo y en la Radio Municipal San Esteban en vivo. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Violeta Collado. Si me van a hacer gestos, compañera. No, la audiencia no entiende que a veces la radio se desdibuja y no nos portamos muy radialísticamente. Muchas veces lo que sucede es que, somos gente, somos humanos, detrás de unas técnicas, con reglas de técnicas, pero seguimos siendo primero que todo gente. Buenos días, compañero Quilla, diga lo suyo. Buenos días. No, solamente les comparto que la Radio Roja es de Casa Grande. Y dije, Huerta Grande escucha... Huerta Grande. Bueno, miren el escándalo que me hace. Miren, 3548, por favor, para que escriba la oyentada, 3548-570-333, la línea de oyentes de una radio Muchas Voces, y díganme, ¿condenamos a esta conductora? ¿Le hacemos la cruz porque tiene una dislexia galopante? Bueno, ya verán, me someto a la consulta popular. No, podemos hablar. Podemos hablar. No, podemos hablar ahí con la gente de la Red Roja que se tranquilice. Ya están, me dijeron acá que están tranquilos, ya no pasa nada. Se les pasó. Bueno, gracias, compañeros. Les mandamos un gran abrazo. También le mandamos un abrazo a las audiencias que nos escuchan en otros horarios. Estoy hablando de la Radio Panamericana en Casa Grande. Que no se escucha los jueves a las 21 horas. A ver, llamen, quéjense ahora, digan algo. A los genios de Radio Inédita que ponen este programa los domingos a las 12 del mediodía, es el horario para escuchar. Tira los fideos, se llama. Tira los fideos. No es el horario para hacerlo, no me ofrezco, no me miren, no voy a venir al estudio un domingo a las 12 del mediodía, pero chocha de la vida de escucharlo en ese horario, eso sin dudas. Viernes 15 horas, Radio Villanos en Villa Carlos Paz, Radio Curva cruzando este cordón serrano en las Sierras Chicas, jueves a las 17 horas y los sábados también a las 12 del mediodía. Creo que no me olvidé de ninguna, disculpa si falta alguna, porque en estas interrupciones uno ya se pierde de la lista, pero les mandamos un gran abrazo a todos y a todas. También es un contenido Canasta Básica que busca ser un ámbito de circulación, así que bienvenidas también las oyencias que nos escuchen al pasar, que aparezca este programa en una grabación perdida por ahí, en un archivo, un enlace de esos de archivo, alguien que te comparte, no sé. Che, ¿viste esta nota? Acá están hablando de esto, ¿no? Bueno, todo eso que se va, de lo que se va nutriendo Canasta Básica, y que podemos nutrirnos también de esa ida y vuelta con estas audiencias, que somos, al fin de cuentas, todas las personas que habitamos el territorio aquí, por lo menos en esta zona de Córdoba y, bastante más allá, cruzamos otras fronteras. Así que así De esta manera les doy la bienvenida a todos y a todas. Arranquemos con el contenido del programa. Es un programa de una hora y en general nos queda medio apretadito. Así que tenemos para compartirles novedades de una próxima feria del Mercado de Saberes y Sabores en la localidad de Villa Yardino. Y para celebrarlo junto con ellos este nuevo encuentro, vamos a compartir un informe en el que nos cuenta Cecilia, una participante de la feria, sobre su técnica, sobre su hacer cerámico. Bueno, yo soy Cecilia Gómez, participo con productos que hago yo, que son piezas de cerámica, son también algunos tejidos de canastas y con productos de mi compañero, que son artesanías en madera y plantas orgánicas. Soy vecina, pero aparte participo de este espacio porque es un espacio de encuentro, además, donde uno puede estar cercano a la gente que está pulsando actitudes y acciones con las que uno se siente afín. Y entonces ese es otro de mis intereses, no solamente venir y que sea un espacio de trabajo, sino un espacio de encuentro con los vecinos y con los amigos. ¿Y participaste mucho acá? ¿Participaste de otras experiencias, por lo que sé? ¿Puede ser en muchas experiencias de tener de encuentros así, de ferias? Yo participo, sí, de ferias hace muchos años, de ferias artesanales, pero de estos espacios que son mixtos, donde hay producción orgánica, productos alternativos también de la economía popular, y donde también hay un plus que tiene que ver con eso, con una conciencia social. Participo hace unos años también, no solamente en Yardino, sino en otros pueblos cercanos, porque es mi interés también como trabajadora, que el trabajo no solamente es una venta, sino que hay una comunicación que es importante para mí, como elemento vital, podría decir. Se me ocurre que me parece interesante si podés, cómo relacionás, digamos, tu pertenencia, a ver, empecemos por antes. Sí. Vos tenés, digamos, un tipo de reconocimiento, autopercepción, digamos, identidad de la sierra, digamos, de identidad nativa. Vos sabés que en eso he ido como haciendo caminos de ida y vuelta. Mi ancestralidad tiene que ver con las sierras, pero yo toda mi niñez y mi adolescencia y mi primera juventud la pasé en Córdoba capital, porque mi familia vivía ahí, yo he nacido en Córdoba capital, y entonces he vuelto a las sierras ya hace 10 años, y antes en otro periodo también he estado en las sierras, pero volví a las sierras, y a partir de estar en este territorio yo vuelvo a encontrarme con una identidad que tiene que ver con la identidad de los ancestros que han también habitado estos lugares. Y en ese vínculo de territorio es que yo encuentro otras cualidades de mi existencia. Y bueno, en ese sentido sí, me identifico con la identidad comechingona, pero también con la identidad, es más amplio que eso. Porque ahora los que vivimos acá también tenemos ciertas costumbres y que tienen que ver con estar en el territorio. Y entonces esos hábitos cotidianos se nutren del paisaje, de la experiencia del territorio. Y vos, por ejemplo, tu producción, tu labor, digamos, con la cerámica, ¿es en ese sentido, digamos? O sea, sí. ¿Cómo laburás? Mi formación es de artista plástica, tengo formación universitaria. Pero también esa es otra transhumancia, porque yo vengo a las sierras y encuentro otro aspecto de mi persona, de mi arte, que tiene que ver con ese vínculo más con los saberes populares, pero también con resignificar lo que he tenido como herencia, aunque no lo sabía. Y entonces yo vuelvo a encontrarme con piezas cerámicas, que algunas son escultóricas, otras no, son utilitarias solamente, pero también desde ahí, desde una reflexión acerca de qué tipo de artista soy yo, o qué tipo de artesana soy yo, y cómo el paisaje, el territorio me resignifica. Y entonces mis piezas son piezas que son de arcilla recolectada aquí en la zona, pero también son cocinadas en un horno con Durguasi en mi casa. Y cuando, por ejemplo, hago una horneada, yo estoy ahí en conexión con otros, con los que somos ahora y con los que han sido, porque es una tarea milenaria. Y entonces yo ahí me vuelvo a encontrar con otros, pero con algo de mi ser que se funda ahí, en ese quehacer. Y tenés un espacio de taller, por lo que veo, de enseñanza y de trabajo, digamos, las dos cosas. Ahora en este momento no tengo espacio de enseñanza, pero sí lo he tenido, pero sí tengo un espacio de taller que es mi casa. Es un espacio de mi casa donde cuando no está funcionando el taller, nada, almorzamos ahí, estamos ahí, leemos, hacemos los deberes y todo. Es una casa que se vive así desde muchas necesidades y que es mixto, está bueno, así, porque también esa es una idealización que yo voy deconstruyendo, sí, que el taller de un artista es el lugar donde pasa su cotidiano, no necesita, para mí, ¿no?, como artista desde mi perspectiva, no necesita mucha parafernalia, puede ser solo una mesa, unos estantes y es suficiente. Tiene que ver eso, con un despojo también de vivir en un lugar. No es que lo mantengo siempre así, ¿eh? Suena como siempre poético, no, decirlo así, es porque lo estamos conversando. Pero a veces nada, vuelvo también como a otra cosa que tiene que ver más con también el colonialismo que tengo encima, y también a veces me siento que tengo poco, o que soy un cero a la izquierda, o que no he llegado a los objetivos que yo alguna vez pensé de mí misma. Porque uno va y viene también ahí. También me pasa. Como esas contradicciones. Sí. Con hoy, el tema de hoy, ¿no? El mismísimo día de la feria, del feriazo que le llamaron. Sí. ¿Participaste del proyecto de la moneda fugaz? Participé de la experiencia de moneda fugaz y me llevo cosas que no las hubiera llevado de otro modo, porque la economía tan ajustada que tenemos como trabajadores en estos últimos tiempos, uno alcanza a tener solamente lo básico, y entonces llevarse una cerveza, llevarse alfajores, un vinagre de miel, son todos lujos maravillosos que me llevo con alegría. Como un juego también, la posibilidad de jugarla así. Tengo todo esto y me lo voy a gastar en lo que se me cante. Y lo que tengo para aportar es mi trabajo que se revaloriza también. Porque si vos pones un cuenco, unas tacitas, una planta, y eso te genera todo ese beneficio y ese placer, es un montón. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Continuamos aquí en esta canasta básica, jueves. Ah, no, no, no me escuchan. ¿Por qué no me escucha, señor? Aquí estoy, aquí estoy. Ah, yo me estoy escuchando re bajito. Continuamos en esta canasta básica. Decía, jueves 9 de octubre es el día de edición de este programa. Les mandamos un cariño grande a los vecinos y vecinas de Casa Grande y a los vecinos y vecinas de Huerta Grande también. Está abierta la línea de oyentes y está también en nuestro estudio el invitado del día de hoy, junto a nuestros compañeros también, que me falta darle la bienvenida al señor Omar Grillo, presente en el estudio de una radio Muchas Voces. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Sí, sí, en toda esa multiplicidad con la que me enriedo en cada apertura de programa. Depende si es ¿En dónde? En Casa Grande o en Huerta Grande. Claro, o sea, en diferente uso horario, ojo. Bueno, compañeros, tenemos el agrado de contar con la visita de Miguel Pelliza, un habitante de aquí de la zona y también una reconocida voz aquí en el estudio de una radio Muchas Voces. Así que le damos la bienvenida para compartir un momento de charla. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Miguel, bienvenido a la canasta básica. Estábamos con muchas ganas de conversar con vos. Sabemos que tenés una trayectoria, digamos, y un camino y un andar también presente, ¿no? Y teníamos ganas de conversar un poco, hablamos bastante acá en la canasta sobre lo que era en algún momento la zona de Punilla y la zona del noroeste cordobés en su funcionamiento económico, en su autonomía alimentaria, y cómo de a poco se ha ido perdiendo con los años, con el avance quizás, como decíamos recién afuera del aire, del avance de la sociedad de consumo y bueno, de alguna manera poder visualizar en cómo, si podemos colaborar a rever cómo se vivía aquí antes del avance este de la globalización y la sociedad de consumo. Bueno, yo lo que puedo comentar es un poco lo que me decía mi padre en relación a su familia. O sea, mi bisabuelo, o sea, el abuelo de mi padre, se instaló en Charboní en el 1846. Estamos hablando de un periodo de tiempo largo donde no estaba el ferrocarril empezó a funcionar en 1899, 1900 por acá. Entonces hay que mencionar que la producción de alimentos era a nivel familiar, es decir, cada familia producía una gran cantidad de alimentos pensando en el abastecimiento anual. Había actividad agrícola, es decir, se producía el trigo. Ese trigo se molía en el molino harinero de San Marcos Sierras. Estaba la familia Cassini, que tenía su molino accionado por agua del río San Marcos, un molino hidráulico, donde el trigo que se cosechaba acá se molía y se transportaba primero a lomo de mula, así lo hacía mi abuelo, y después se iba a buscar la harina. Es decir que había toda una actividad primaria y una actividad de elaboración de alimentos con la rusticidad de la época, pero solucionaban la cuestión alimenticia. Se sembraba mucho zapallo, mucho maíz, que era la base de la alimentación, junto con la carne, y se elaboraba charqui, mucho charqui, ya sea charqui de zapallo y charqui de carne. Como no había cadenas de frío en aquel momento, ahí la red comunitaria era importante, porque cuando alguien carneaba un animal, compartía una parte a distintos pobladores, que después cuando le tocaba carnear a ellos, le devolvían. Entonces, las carneadas se hacían de manera más espaciada, y no era para la provisión de una familia, sino para muchas familias. No lo podían conservar, digamos, tenían que ahí comerlo prontamente, ¿no? Claro, no había electricidad, entonces una de las estrategias era hacer charqui, y la otra era, bueno, consumirla en un tiempo corto, y para eso era, se compartía. Uh-huh. Que eso afianzaba los vínculos. Es decir, nadie se salvaba solo en aquel momento, yo tenía muy claro eso. Es el invento de la comilona. y de ese modo, Se afianzaron los vínculos también, porque así cuando había que techar un rancho, por ejemplo, que es una tarea pesada, para hacer la techa, se juntaban muchos vecinos y trabajaban de manera ardua, porque es una tarea pesada, preparar el barro, bolear los paquetes de paja al techo, y después de eso se hacía una fiesta y se festejaba por el trabajo duro que se realizaba. ¿Y se llamaba minca también? ¿O en esta zona lo nombraban de otra manera? Sí, acá le hablaban de hacer la techa. La techa del rancho, para la techa, era primero el laburo de juntar la paja, de preparar todo el barro y hacer el trabajo en sí. Y después era la fiesta, porque se comía y se bebía y se festejaba el trabajo conjunto que se hacía. Claro. Yo quiero remarcar eso. Para arar la tierra también, que era un trabajo que se hacía con mulas o con caballos de tiro, también era un trabajo pesado, es decir, ahí se ayudaban unos con otros para buscar animales en el campo. Todo eso estaba muy, muy claro, la ayuda común para las distintas tareas. Así que bueno, la producción de frutales, las higueras, ¿no? Que Bernabé Leal tanto mencionaba de la plantación de higueras en cualquier curso de agua que asegurara la vida de la planta puesta ahí y dejada. O sea, se plantaban y se dejaban que siguieran su curso. Y después era la recolección de las brevas y de los higos para hacer las pasas. Y esas pasas de uva, de higo, eran importantes. Yo les comentaba anteriormente que mi padre me decía que él a la escuela siempre llevaba o frutos secos, que eran nueces, o llevaba pasas de uva o pasas de higo para sus recreos. No había otras golosinas, digamos así, ¿no? Era muy, muy sana la alimentación. ¿Y vos, Miguel, sos nacido dónde? ¿Dónde acá sos? En Capilla del Monte. Ah, Capilla del Monte. Capilla del Monte, sí. Ajá. Sí. ¿Siempre viviste aquí? ¿Tu familia también son madre y padre nacido aquí o de dónde? Mi padre nació en Charbonnier y mi madre en Buenos Aires. Mi padre se fue a los 12 años a terminar la primaria, porque acá había hasta cuarto grado. Dios. Y allá después continuó estudiando en una escuela técnica. Él era constructor y estudió música y pintura. Era un pintor paisajista. Y después se casó con mi mamá en Buenos Aires y vinieron a Capilla del Monte. O sea que nosotros siempre hemos vivido acá en Capilla del Monte desde los años 50 que ellos se instalaron. ¿Y cómo era el vínculo en ese tiempo? O sea, que eso, cuando ibas a la escuela, el vínculo social, digamos, como la lógica, porque seguramente cambió, ¿no?, todo eso, pero en ese momento... Sí, lo que yo recuerdo era que todavía se conservaba mucho de las familias muy unidas, ¿no?, en el barrio. No sé, cuando mi madre hacía una pizza casera, no hacía para nosotros solos, sino que le convidaba a la vecina. Cuando la vecina amasaba pan, nos pasaba un pan a nosotros. Es decir, todo ese... Y las casas abiertas, o sea, yo me acuerdo de haber ido a jugar. Hoy me acordaba de primos que se quedaban, no sé, un montón de tiempo, hasta años se han quedado, por distintas circunstancias, claro, familiares. Es como que se hacía cargo otra familia. Mis tíos, por ejemplo, han tenido en su casa muchos años a un sobrino, y en casa también. Eran casas abiertas, con mucha generosidad y mucha entrega, ¿no? Así que bueno, eso es lo que puedo comentar más o menos. ¿Y vos estudiaste en Córdoba Capital? Sí, yo terminé la secundaria acá y después estudié agronomía en la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, empecé en los 70. Así, ¿Y saliste de terminaste la facultad y te volviste para acá o te quedaste trabajando en algún lugar? Yo trabajé un tiempo en la facultad, estuve como docente, como profesor. Estuve como 4 años aproximadamente y después ya elegí no quedarme en la ciudad de Córdoba y conseguí una suplencia en la Escuela Agrotécnica de Cruz del Eje. Y bueno, ya nos vinimos, nos radicamos acá directamente, definitivamente. ya tenías tu la familia, digamos. Sí, sí, sí, sí, ya tenía mi familia. Así que elegimos capilla. Algo muy, muy importante es el tema de... Yo quiero remarcar esto, ¿no? Lo que existía antes. Y cuando yo era chico también, toda la producción a nivel familiar como una estrategia de supervivencia, como una estrategia de ahorro, ¿no? Como una estrategia de poder guardar los pesos que se ganaban en otros trabajos para otras cosas y ahorrarse mucho en lo que significaba la comida. Yo me acuerdo de las huertas familiares de niño, todo el mundo tenía unas huertas pero muy grandes y muy lindas y muy productivas, donde se compartía también mucha verdura y mucha fruta. También la crianza de aves y la producción de conejos, ¿no? Todo eso junto aseguraba la producción de carne, la producción de huevos y la producción de comida muy sana, ¿no? Como comentábamos anteriormente, eso se ha ido perdiendo quizá en los años 80 cuando surgió esta cuestión de la sociedad de consumo, ¿no? Es decir, ¿para qué producir si lo puedo comprar? Uh-huh. Y hay muchos saberes que se fueron perdiendo. Entonces, el proyecto que estamos llevando adelante en el marco de la dignidad en Escobas, un poco pretende eso, ¿no? Volver a reflotar los saberes. Es un proyecto donde hemos abarcado la producción agroecológica de frutales, de hortalizas, y también se lleva adelante la producción apícola. Entonces, se brinda un espacio de capacitación. Hace poco he hecho un curso de poda de frutales y está pendiente otro para producción de aves de corral, que va a ser ahora en este mes de octubre. ¿Y va a realizarse ahí mismo en Escobas? Se va a hacer en el templo Zen. En Ojo de Agua. En Ojo de Agua, porque la idea es ir rotando de espacios como una forma de, digamos, de ir compartiendo distintos lugares donde se lleva adelante diferentes producciones y conocer lo que se hace en cada lugar y también aprender de ellos o hacer aportes, digamos, eso es lo que pretende. Uh-huh. Me imagino la gente de otras zonas escuchando que vamos a hacer en el templo Zen cosas que pasan por esta zona de capilla. La integración, ¿no? Es parte, ¿no? Hacer un taller de aves de corral en el templo Zen. Es sí, muy interesante. Sí, sí, sí, esa es un poco la idea, es mantener periódicamente diferentes cursos o diferentes, son talleres en realidad, porque hay una parte teórica, hay después una parte práctica, y también hay intercambios, ¿no? Porque todo el mundo sabe muchas cosas, el que hace tiene experiencia en muchas cosas, y se aprende uno de otros. Yo he trabajado mucho en agricultura familiar, y el aprendizaje horizontal es muy positivo, que un productor le enseñe a otro productor, es clave. El famoso de campesino a campesino. De campesino a campesino, es importantísimo. Mm. ¿No? Así que bueno, es eso lo que estamos haciendo, espacio para escucharnos, espacio para saber las demandas, las necesidades, en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, de tanta intolerancia y de tanta crueldad, nos hace falta esos encuentros. Uh-huh. Sí. Y esta cuestión, sí. De la una cosita. Si vamos a poco, Omar. Vamos. No, primero quería contar algo que me ha pasado estando en otros lugares, viajando y demás, y haber escuchado esta historia que vos contás, Miguel, y esta bisagra histórica que se produce con la llegada fuerte del capitalismo, ¿no? A las regiones. Lo escuché en Paraguay, en un pueblo de Paraguay, en Anjullón, en la Rioja, cerca de Anillaco, y por tus palabras, ¿no? O sea, la misma situación, como que hubo un plan económico instalado en América Latina que viene a terminar con las economías regionales, con la pequeña producción, con esto que vos decís, instalar la sociedad de consumo y cambiar el supermercado, la huerta por el supermercado, ¿no? Entonces, como que, digamos, esto ha venido así, ¿no? Ha sido sistemático la llegada. Y eso ha hecho, ¿no?, que lo que otra de las cosas que mencionaban estas personas era que se había perdido la vida comunitaria, o sea, se había ido perdiendo en realidad, ¿no? Como que la fortaleza de la vida anterior era lo comunitario y la alegría que la comunidad tenía de compartir, ¿no? Por eso te preguntaba acerca de la vida social, ¿no? Porque como que se había perdido eso. ¿Y cuál es, digamos, cómo es la situación de los saberes, de, digamos, de los oficios, de las tareas rurales que por ahí hace falta? ¿En qué situación estamos con eso como para tener una perspectiva, ¿no?, de recuperación? Sí, sí. Primero quería comentarte, en base a lo que vos decís, Omar, que yo, antes de recibirme en el año 79, tuve oportunidad de hacer como una especie de pasantía en un campo en San Marcos Sierras. Estamos hablando de la época en que salió la resolución en la 1050. Sí. Y en aquella época San Marcos Sierra era un vergel de producción. Entonces, montones de chacras en producción que mandaban sus cosechas al mercado de Córdoba y a otros puntos de cercanía. Pero todos ellos tenían, de alguna manera, la necesidad de sacar algún crédito en momentos de cosecha, por ejemplo. Bueno, esa gente que sacó un crédito para cosechar, como lo hacía desde hace muchísimos años, terminó vendiendo su chacra, porque los intereses le comieron todo su capital. La famosa indexación, claro, ¿no? Entonces, estamos hablando de esa época, esas situaciones, estos cambios que se fueron sumando después en la mentalidad, ¿no?, que fueron rompiendo un poco toda la cuestión comunitaria. Y todas esas chacras que desaparecieron en los años 80, en el año 80 aproximadamente, no volvieron a estar más en producción. Entonces, cuando ocurre este tipo de intervenciones neoliberales tan, tan crudas, producen un daño que después o no se soluciona nunca, claro, más, como San Marcos Sierra dejó de ser un punto de producción, claro, muy difícil de tan revertir, importante, ¿no? El que sale del circuito productivo no se puede reinsertar. Entonces, eso es un poco para poner en valor el hecho de sostener a los agricultores familiares, a los pequeños agricultores, ¿no? Que todas las medidas económicas que se han tomado en este último tiempo, en este último gobierno, van en contra de eso, ¿no? De este sistema. Y lo demás desde es un proceso, la capacitación es un proceso permanente. O sea, el productor tiene que empezar, hacer su experiencia, sumarse a otros y recibir ayuda. Por eso es tan importante que tengamos apoyo del Estado Nacional, como era la Secretaría de Agricultura Familiar, y que hoy en día ha desaparecido, ¿no? Que alguien los vincule, que alguien los organice en cooperativas o les solucione la cuestión comercial o la el suministro de insumos, aparte de la formación, ¿no? Entonces, yo creo que es todo un proceso donde uno va evolucionando y se va puliendo, digamos, en su formación. Con respecto a Escoba, yo estoy muy contento con el proceso, porque hay jóvenes que están trabajando, que están produciendo, hay árboles frutales que están creciendo y colmenas que van llevando adelante su actividad. Estamos a punto de organizar un criadero de abejas reinas, que eso es muy importante. Se ha sumado Marcelo Javier Blanche, que es un apicultor que viene de la provincia de Santa Fe y que está ahora radicado en Capilla del Monte, y que él va a ser el técnico que va a llevar adelante la producción de reinas. Es decir, tiene que haber este tipo de espacios que vinculen, que ofrezcan aspectos tecnológicos y aspectos productivos para ayudar a los productores. ¿Cuál es la idea, Miguel, de las colmenas de reinas, digamos, lo de la producción de reinas, entre comillas? ¿Cómo sería la idea? Las abejas reinas son necesarias para aumentar la cantidad de colmenas. Es decir, cuando uno hace núcleos, cuando uno divide colmenas, hay que introducir una reina nueva, y es muy importante que esas reinas sean de buena genética. Entonces, adaptadas a la zona, que tengan las condiciones como para pasar bien el invierno, claro, que tengan una mansedumbre adecuada. Claro. Es lo mismo que hacen otra, Calandri, por ejemplo, u otra, se dedican a eso también, sí, ¿no? Ahí va. Sí, sí, sí, hay varios criaderos. En San Marcos Sierra hay otro, que es de la familia Jaime. En de Anfunes está Eduardo Cosuta, que tiene una genética muy buena también. Así que, bueno, estamos todos en comunicación y la idea es eso, sumar fuerzas y facilitar procesos, ¿no? Uh-huh. Así que estamos muy contentos con esta área nueva. Parece que Violeta quería hacer una pregunta. Sí. A mí me gusta porque esto se vuelve una charla donde lo radial se les... tipo, yo les aviso, compañeros, que tengo un reloj acá que marca la I-42. No, tu reloj está mal. Compañero, sí, disculpe, con todo respeto. ¿No? El tiempo no existe. El tiempo no existe. Es una frase mía. También es sobre algo que quería preguntarle a Miguel cuando le dábamos la bienvenida y lo poníamos a pensar desde lo que es el pasado y de pensar este presente y este presente que trae como caminos de solución principalmente vías de organización para poder pensar y repensar, ¿no?, los caminos por los que estamos andando, pero medio como saltándose un poco esa lógica de pasado, presente, futuro. Miguel, yo te quería preguntar, ¿con qué cosas te encontrás cotidianamente de tu conocimiento que en esta especie de mundo paralelo en el que a veces termina viviendo la comunidad individualizada, acelerada, que no logra ni organizar en su propia cocina una persona para tener una separación de residuos orgánicos? Está bien, lo estoy poniendo quizás muy distópico, no, muy extremo. No, pero no, es real. Entre esos, claro, en el diálogo real con todos los seres que somos y habitamos, saliéndonos de esta canasta en la que estamos dentro del programa, ¿te encontrás con ejemplos, situaciones muy concretas en las que a lo mejor en un diálogo cotidiano podés aportar esa información que viene del pasado pero que está acá delante de nuestros ojos en presente, que puede transformar en un mínimo gesto, en algo muy micro? ¿Se te ocurre algún ejemplo para compartir también de algo que es posible modificar hábitos, revisar miradas o pensamientos cotidianos que puedan también ir en un sentido más cercano a esta canasta? Sí, yo creo que hay muchas personas que están en esta búsqueda, ¿no?, de poder desarrollar toda esta, una vida sana, una alimentación sana, producir, hay mucha gente interesada en producir sus propios alimentos, así que yo creo que hay un espacio por delante muy, muy grande para trabajar. Y me parece muy importante la comunicación, y me parece muy importante también que ellos puedan observar lugares donde se llevan adelante las producciones agroecológicas, ¿no? Remarcamos esto, producciones donde no haya productos químicos, donde haya toda una trazabilidad de los alimentos que nos aseguren que no va a haber ningún tipo de contaminantes, porque cuando uno piensa que hoy en día los alimentos viajan tantos kilómetros, y muchos alimentos vienen contaminados con muchos químicos, pero el más común es el glifosato, ¿no? El otro día escuchaba un video de un médico de España que había hecho análisis de orina de una muestra muy grande de la población de Barcelona, y había una enorme cantidad de niños que tenían rastros de herbicidas y de insecticidas en su orina. Eso y todo eso viene con los alimentos. Y nosotros acá no hemos hecho muchas pruebas, pero... Hay unas pruebas en Mar del Plata que han dado también porcentajes muy altos. Estudios, ¿sí?, en Santa Fe también, de la Universidad, claro, de Rosario, que han trabajado sobre esto y también, ¿no? Claro. Demuestran lo mismo. Entonces, es muy importante esto, ¿no? De volver a la alimentación sana, y estamos necesitando, me parece a mí, apoyo para aumentar la escala. Estamos trabajando todavía una escala. Esa sería la perspectiva, Miguel, disculpa, sería como la perspectiva del proceso productivo que hoy la región está llevando adelante. Sí, yo creo que desafío. Sí. Yo creo que el desafío uh-huh. es, por un lado, aceptar la producción agroecológica como una norma y darle la escala. Tenemos mucha tierra y mucha agua disponible. Cruz del Eje, por ejemplo, tiene algo así como 10.000 hectáreas bajo riego, con posibilidad uh-huh. de riego en el dique Muchísimo, Cruz del Eje. ¿No? Cantidad de alimentos. Y en Pichana, el dique Pichana en Paso Viejo, uh-huh. son como 8.000 hectáreas más. Es decir, estamos hablando de que hay tierra y agua. Lo que hay es una gran falta de coordinación, quizás, claro. y de apoyo, uh-huh. Y de generar los canales de comercialización para que la escala aumente. Volver a entramar, ¿no? Como volver a entramar, claro. De esas 10.000 hectáreas de Cruz del Eje, decir que están bajo riego, ¿tenés idea de qué porcentaje está hoy produciendo? Cruz del Eje ha tenido muchos problemas, uh-huh. En particular ha sido los años de sequía, donde no hubo agua de riego durante varios años y se fundieron muchos productores. Claro. Miguel, hablas de Cruz del Eje también de Media Naranja, El Brete... Claro, toda esa es la zona de riego de, uh-huh. de Cruz del Eje, Chañarito. Chañarito. Hay una zona de riego... Las playas, digamos. Las playas, toda esa es una zona de riego del dique Cruz del Eje, que la superficie máxima era de 10.000 hectáreas. Y eso ha ido bajando, y hoy en día, no sé, la superficie, pero claro, es mucho menor. Mucho menor. Es mucho menor. Hay muchos productores que han salido del circuito. Uh-huh. Así que ¿hay producción, digamos, sin veneno en esa zona? ¿Tenemos, digamos, forma de comunicación, sí. digamos, de la distribución de ese alimento? Yo creo que todavía estamos nosotros en una zona que es privilegiada, porque cuando uno habla de la producción de la zona de agronegocio, que sería la zona pampeana, ahí sí hay una cantidad de agroquímicos enorme, porque es el modelo de producción. Monocultivo. Y claro, acá en la zona de Cruz del Eje es muy variada, hay producción de alfalfa, producción de tomate, de ajo, cebolla, de hortalizas varias, y la producción de agroquímicos es muy baja en comparación a otras regiones. Uh-huh. Así que creo que estamos en un área que tiene muchas posibilidades de crecimiento y de generar alimentos de muy buena calidad. Y la importancia, ¿no?, del cuidado de la biodiversidad, ¿no?, en esta región, porque también, digamos, sería como la región privilegiada de Córdoba en cuanto a la conservación de bosque nativo que hay, ¿no?, que debe ser una de las zonas de más alta conservación, ¿no?, en claro, la provincia que queda. En Córdoba queda aproximadamente un 5% de la superficie cubierta uh-huh. de bosques, que es el arco noroeste, que viene por la zona norte, el noroeste, que es donde está Cruz del Eje, departamento de Chilín, etcétera, y el oeste, donde está la zona de Villa Dolores y zona de influencia del Valle Tras la Sierra. Uh-huh. Entonces, esa es la única zona de monte que es donde se lleva adelante la apicultura. Nuestra apicultura es una apicultura que produce una miel de alta calidad, es una miel sin ningún tipo de contaminantes, con una gran cantidad de polen, y donde no hay glifosato como hay en las mieles pampeanas. Lamentablemente las mieles pampeanas ya están contaminadas con los agroquímicos de la zona. Entonces tenemos un potencial muy grande. Todo lo que es la producción de los frutos del monte, ¿no?, la algarroba, mistol, chañar, que también sirven para hacer arropes. Entonces, los yuyos también, ¿no? La recolección de yuyos. Todo lo que es la producción de plantas medicinales uh-huh. y aromáticas. Uh-huh. Es una zona que tiene un potencial muy grande. Como una especie de juego, digamos, de desafío para, como cierre, digamos, de alguna manera de esta canasta, ¿cómo te imaginas que puede ser esa transformación? Teniendo en cuenta todas las cosas que fuimos tirando, por ejemplo, Cruz del Eje, Paso Viejo, la zona productiva, que pueda llegar a pasar a otro tipo de lógica de producción sin veneno, ¿no? Todo el entramado que hay que desde la producción misma de la agricultura, del cuidado de la semilla, el agua que está, la distribución, ¿cómo te lo imaginas? Sí, yo creo que, como decía Omar recién, la trama, ¿no?, entre el productor, los canales de comercialización, los grupos asociativos, como pueden ser las cooperativas, una vez que se cree ese vínculo y se le dé escala, yo creo que va a ser muy muy importante para la distribución de alimentos a la escala que se necesita y para la generación de recursos también para los productores, ¿no? Uh-huh. Es muy importante el apoyo del productor, el apoyo a una escala permanente, ¿no? Hay muchas demandas que cuando se empiezan a acumular y no se les da solución, ese productor queda fuera de vía, digamos así. Y ahí, y en ese circuito, Miguel, el tema de la comercialización de los mercados locales, porque el sistema, digamos, este previo que estamos diciendo a la 1050, todo este plan siniestro del capitalismo, digamos, contaba también con espacios de comercialización local, ¿no? O sea, en Capilla tenemos un mercado municipal, claro, por ejemplo, que claro, no sé si cumple el rol que tendría que cumplir, pero ¿cómo ves el tema de los mercados locales? Porque, por ejemplo, cuando yo era chico, el mercado funcionaba con todos los productores locales. El que vendía carne criaba en su campo las vacas, después acá había un matadero que era un frigorífico, un matadero municipal, y él vendía su carne ahí en el puesto del mercado. Era un circuito muy cortito el de producción. Estaba un productor de flores, que vendía las flores para acá en todo el pueblo se consumían las flores que él producía. Entonces, la gente que pensó ese mercado municipal en la década de 1940 tuvo esa mirada, ¿no?, de la producción y el consumo local. Había tambos acá en Escobas, que es donde nosotros estamos llevando adelante el proyecto, había un tambo. Y esa leche que se producía allá se vendía acá en Capilla del Monte y se transportaba con un carro que era tirado por mulas. Es decir, en condiciones mucho más difíciles, se producía mucho más que hoy en la zona. Es decir, no había limitantes por la baja tecnología, digamos. Claro. Con la tecnología del momento se producía muchísimo. Y había, digamos, el tema del acceso a la alimentación de la población en ese momento, o sea, ¿la gente se preocupaba por qué iba a comer en ese tiempo? O... Es que la comida era muy abundante. Claro. No había limitantes para la alimentación. Nadie pasaba hambre. Es decir, yo me acuerdo cuando yo era chico, los chicos pobres, tenían un poquito menos quizá que todos los otros, pero no tenían limitantes para comer, se vestirían a lo mejor con alguna ropa un poquito más barata que otro, pero no había diferencia entre ricos y pobres. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y la comida era muy abundante. Es decir, pensar en comerse un asado no tiene nada que ver con lo que nos pasa hoy cuando queremos comer un asado. Ponemos a sacar cuenta, mirar los bolsillos. ¿Sabes que Miguel y Omar, acá y Violeta, nos lleva un mensaje, una invitación para este sábado? Justo un personaje que vos nombraste recién. Dice: por los caminos del Baqueano, encuentro en la Reserva Ojo de Agua, paraje Bernabé Leal, este sábado 11 de octubre a las 12 horas, ronda, música, caminata, charla sobre la historia del lugar, a la canasta. En el camino Ojo de Agua, pasando el Templo Zen, que también lo hemos nombrado, un poquitito más ahí, un kilómetro más después del Templo Zen. Así que, justito también, todo se va conectando, Miguel. Capaz que ahí aparecen también, ¿no? Ideas, sentimientos, sentires. ¿Qué zona esa de Ojo de Agua, no? Ahí se secaba fruta, ¿no? Se producía también. Es que el Ojo de Agua es una zona que estuvo muy poblada. La comunidad de Ochoa, ¿no? Claro, el camino que unía Charbonnier con Capilla del Monte pasaba por el Ojo de Agua. Uh-huh. Es decir, no tiene nada que ver con la traza nueva de la Ruta 38, claro, sino que antes de lo que sería San Salvador, o después de San Salvador, había se doblaba hacia el este, hacia la izquierda, se llegaba hasta el Ojo de Agua, y de ahí se accedía por la banda a Capilla del Monte. Y esa era la zona más poblada y con mucha producción. Es una zona con abundancia de agua, de riego. Ahí los Leal, don Julio Leal tenía una quinta muy grande, producía muchísima verdura. Uh-huh. Había muchas higueras, como sigue habiendo hoy todavía. Es decir, la presencia de agua y el conocimiento se secaba mucha fruta. Hay una foto muy linda de don Segundo Jaime, creo que era el nombre de esa familia, que están secando pelones, están secando duraznos para hacer pelones en zarzos de caña. Entonces, como decía, un poco el legado de las líneas de Nazca, ¿no? Hablando de esto de mirar para atrás, las líneas de Nazca dicen que son un mensaje de esa cultura para la gente del futuro, para nosotros. Y entre ellas hay una que es la del mono, ¿no? El mono que tiene una mano hacia arriba y una mano hacia abajo, que es la que indica la ley del Aini, que hay que dar para recibir. Y la cola del mono es circular, forma como si fuera una espiral. Una espiral. Sí. Y esa espiral significa el tiempo, donde para tomar una decisión hacia adelante hay que mirar hacia atrás, ver la experiencia previa, y de eso estamos hablando hoy. Acá hay mucha experiencia previa de gente que vivió hace mucho tiempo y que solucionó su problema de alimentación de una manera sana, de una manera barata, de una manera productiva, que le solucionaba la cuestión económica para el que vendía, uh-huh. Y el que compraba no tenía ningún problema porque podía pagarlo. Hoy en día hay un desequilibrio enorme en todo eso. Pero yo creo que estamos hablando de eso, es volver a aprender cuáles eran las estrategias de sobrevivencia de toda esta gente que vivió tan bien antes, ¿no? Yo tomo como de lo que decís, las palabras clave, digamos, como para ir cerrando acá, Violeta nos mira, tipo, no sé qué hora es, porque Viaraba, el reloj de Viaraba está en el futuro. Está en el futuro, dice 4 o 5 minutos. Me dan esta horrible tarea, pero claro, después no. No, porque vos sos la que llevas el orden, compañera. No se sienta mal, compañera. No, al contrario. Disculpe, hay una cosa que se me ocurre que tenían, ¿no? Por ahí las viejas comunidades, el tema del consejo, ¿no? Como un consejo. En esto que dice Miguel, de la gente que todavía vive y que ha vivido esta experiencia previa y que tiene las llaves de cómo abrir ciertas puertas que podrían devolver a esta región esta autonomía que vos planteabas aquí, ya esta cosa de esta estrategia de supervivencia, de poder, digamos, retomar ciertos caminos que donde las comunidades eran más felices, no había esta desigualdad. Esto que dice Miguel es terrible, o sea, es hermoso, digamos, ¿no? Que no había casi diferencia social, ¿no? No había tanta desigualdad, había como una cosa de igualdad muy muy muy linda. Y bueno, esto, ¿no? Volver a lo comunitario, la tendencia a la comunidad, ¿no? Pienso en lo que vos contabas de la falta de apoyo oficial, y bueno, habrá que suplirlo con esto que venía de atrás, que es la comunidad organizándose. Y el entramarse entre eso, ¿no? Porque yo pienso Omar siempre habla del mercado, ¿no? Del mercado local y eso, y es buenísimo. Y también hay otras experiencias como, bueno, nodos barriales, buscamos la forma, las creo ferias, que las comunidades, claro, se buscan la manera igual, las ferias, y buscarle estrategias alternativas como para poder igual entramar. ¿No? Digo, es como pensando, ¿a vos te parece que eso es viable? Sí, yo creo que sí. Lo que estábamos hablando es eso, ¿no? De generar esos espacios de encuentro, de intercambio, de escucha. Es muy importante escucharnos y ver qué necesitamos y en lo inmediato y en el futuro, planificar juntos un futuro que nos convenga a todos. Uh-huh. Y descubrir eso, que podemos aprender mucho de un par nuestro, de otra persona que lo hemos conocido en uno de estos encuentros y que nos transmite cosas que nosotros estamos necesitando y que nos abre sus puertas para poder ir a ver lo que él está haciendo. Entonces, yo creo que fundamentalmente es acercarnos y generar vínculos de confianza, que eso es una comunidad, ¿no? Generar vínculos, pero de confianza. O sea, entre todos nos confiamos y nos respaldamos y nos ayudamos. Y es construir algo muy sano, muy positivo y muy necesario en estos tiempos que estamos viviendo. Totalmente. Yo creo que esto da para seguir, seguro va a ser una de las tantas charlas que vamos a tener con Miguel acá. Sí, ¿no? el inicio de las conversaciones. Y bueno, Miguel, te queremos agradecer mucho la presencia. La verdad que, bueno, sos un referente para nosotros, ¿no? Para la región, digamos,

llamanos o WhatsApp al 3548-438837. 438837, Capilla del Monte. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes, de 11 a 15 horas, te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación de tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, cosmética natural, comidas elaboradas, producciones veganas y libres de TAC, reciclado, semillas, plantines, ropa de diseño y mucho más. Comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa. Espacio libre de violencias. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Vení, te esperamos. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Perdón, patrón, no fue mi intención, solo soy un pobre peón. Yo no perdí el fratacho, estoy seguro. Y así, con el ritmo de cuarteto local capillense en las voces de los Bichunos, perdón, patrón, nos vamos a tener que retirar. Perdón, ¿sabes que el perdón, patrón, se lo dedican los Bichunos a la cuadrilla de la tercerizada llamada Muro S.A., ajá, que les están haciendo sin permiso un pozo en la puerta de su casa, en la calle 3 y 2, uh-huh, sin comerla ni beberla? Los Bichunos le dicen perdón, patrón, a la cuadrilla que está haciendo ahí el pozo. ¿Eh? ¿Qué va a hacer? ¿Quieren meter un transformador ahí en la otra cuadra? Sin estudio de impacto ambiental, sin licencia explicación social, técnica, sin licencia social, olvídate. Eso no existe, compañera. ¿Quién sos? ¡Sos nadie! No somos pero bueno, nada. Los Bichunos le dedican perdón, patrón, a la cuadrilla que labura y dice, yo estoy trabajando acá, no tengo nada. Bueno, cerramos la edición de hoy, súper intensa la charla con Miguel Pelliza, ingeniero agrónomo, habitante de aquí de la región, repasando mucho de su historia, pasado, presente, futuro, siempre hablando de futuro en esta canasta básica que se cierra y se reencuentra con ustedes el próximo jueves. Adiós. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica, comunicación desde el territorio.